cansado que le han roto el corazón. Que levante la mano los que no creen en el amor. Porque si antes era bueno, ahora me he vuelto aún peor. Hey, ya no soporto que todas me mientan. Que tomen mi corazón y se diviertan. Que levante la mano los que no creen en el amor. Y que griten conmigo esta canción. Díselo, Gustavo. ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? No guardo que un dolor no lo vivió. Quien no lloró por amor, quien no sufrió una traición. Quien no guardo que un dolor no lo vivió. Te maldije tantas veces, con insultos te nombré, con llanto y desprecio, así de recio te enfrenté.